11 horas 22 minutos, seguimos aquí en el Oeste Despierta. Y ahora llegó el momento de hablar. Por primera vez vamos a hablar con un integrante de los vendedores ambulantes de la comunidad senegalesa aquí en nuestra ciudad. Cheikh Wai, o corregime si lo dije mal, que seguro lo dije mal. Buenos días, Cheikh, ¿nos escuchás? Joana y Pacho te saludan. Hola, Joana y Pacho, ¿cómo le van? Muy bien, muy bien. Sí, es Cheikh Kweshe. En realidad es Sheikh Gay, pero si lo lee en castellano sería Cheikh Kweshe. Cheikh, entonces, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, queríamos comunicarnos con vos, saber de qué se trató lo que se dio ayer en las calles de la ciudad, de la ceremonia y también, bueno, de cómo están trabajando, que está siendo muy difícil para ustedes trabajar en este contexto de pandemia. Que nos cuentes. Y nada, lo de ayer era una fiesta religiosa que se llama Magal de Tuba y nosotros somos de la religión musulmana. Sí. Y aparte, dentro de la religión musulmana hay muchas confederías y la confedería más grande es el Mouridisme, que hay en Senegal y en Gambia, los dos países donde hay. Y nada, siempre, todos los años, el 18 de Safar que se figura en el calendario musulmán. Claro. Por eso acá varían la fecha. Este año puede tocar, este año lo tocó el 6 de octubre y el año anterior creo que era en finales de septiembre. Porque el año cristiano es un poco más larga que el año musulmán. Claro. En el año musulmán no hay 31 días, solamente son 29 u 30. Claro. Y nada, ese era una fiesta que llevamos festejando todos los años, pero por la pandemia no se podían festejar como lo festejábamos antes, porque antes alquilábamos sala y invitamos gente, todo lo que quieran venir, vienen y mostramos la cultura. Y hacemos comida gratuito y bebida y todo gratuito. Y hay mucha gente acá de La Plata que saben muy bien lo que estoy hablando porque han venido un montón de veces. Mm. Y nada, y como este año no podemos reunir en una sala, decidimos hacer una marcha chiquita para mostrar y además también visibilizar la comunidad senegalesa. Claro, bueno. Cosas que está pasando. Yo por mi parte no he tenido la oportunidad de asistir, así que esperemos que el año que viene, si ya esté más regulado todo este tema de la pandemia, para poder asistir a conocer algo o esta ceremonia, así más de cerca y su cultura, ¿no? Sí, obvio. Yo la llegué a la invitación el año que viene. Bueno. Si Dios quiere, inshallah. Vamos a poder conocer un poquito más de su cultura el lunes, ¿verdad? El lunes 12, el próximo lunes, que es feriado. Hoy estábamos leyendo una noticia que dice que se va a realizar un festival online gratuito para difundir ahí un poco de la música y la cultura senegalesa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es un festival virtual gratuito que vamos a hacer el 12 a partir de las 19 y hasta las 22 por ahí. Y es un festival que se va a transmitir gratuito en Facebook y en YouTube. El Facebook, cualquier persona puede seguir el Facebook Festival Virtual por los Derechos de los Senegales, de los Inmigrantes Senegaleses de La Plata. Bien. Y por el YouTube es Tuba Argentine TV. Esos dos canales se va a pasar en directo. Bien. Y el objetivo del festival es visibilizar, nada más, visibilizar la comunidad senegalesa, su cultura, sus costumbres y también mostrar que no estamos solos, que hay un montón de gente, muchos organismos que nos están apoyando en la lucha que llevamos con el intendente y el subsecretario del control urbano y sus equipos. Sí, porque hay una persecución directamente, se le podemos decir así, a la comunidad senegalesa por parte del municipio. Efectivamente, como todo el mundo lo sabe y también como todo el mundo sabe las acusaciones que hicieron el municipio hacia la comunidad senegalesa con su denuncia delante ahí en el juzgado federal. Claro, no es solamente una persecución, como hablábamos hace un rato con manteros y manteras de Plaza San Martín, de la gente que vende ropa reciclada, no solamente una persecución a nivel de levantarles los puestos y llevarse la mercadería, sino también que ahora ustedes tienen una denuncia por toda una causa que se supone que es muy grave, la denuncia que hizo el intendente Julio Garro, que ha sido él mismo denunciado por organismos de derechos humanos y demás. Así que bueno, esperemos que eso se resuelva pronto y tengan también el reconocimiento que merecen, que son trabajadores y ustedes viven de lo que venden, digamos. Sí, efectivamente. Igual es muy grave la denuncia y es muy también, es una falta de respeto también hacia la comunidad senegalesa. Claro. Por la manera que ellos lo hicieron, porque... Y yo primero lo que digo siempre, ellos antes de decir tonterías hacia una comunidad o quien sea, primero lo que tienen que hacer es conocerlos primero. Pero el municipio no conoce la comunidad senegalesa, no sabe cuántos senegaleses hay acá en La Plata. Claro. Nunca se enteraron de cómo pueden ayudar a la comunidad a darle una salida para dejar la calle. Porque esto, yo siempre lo digo delante de todos mis compañeros y nada, siempre lo decimos que no nos gusta en la calle, pero no tenemos alternativa. Y claro, siempre también yo le aclaré delante de Virginia Pérez Cataneo, porque es la que siempre veo. Antes era Di Gracia, ahora es ella, Agaro, nunca lo veo yo. Y siempre se lo digo, que no tenemos problema para dejar la calle. Estamos dispuestos, porque en la calle sufrimos de todo. Sufrimos del calor, del frío, de la lluvia, de falta de baño, de racismo. Claro. De todo, no nos gustan. Entonces, si ustedes están dispuestos a ayudarnos, no le pedimos nada gratuito, pero que nos acompañen a una salida, cueste algo por lo menos que lo que podemos nosotros económicamente, porque podemos pagar. Pero bueno, que no nos van a hacer algo que cuesta 5.000 pesos y nos cobran 10.000 pesos, un ejemplo. Claro. Entonces, siempre que nos acompañen a una salida, que pongan, que piensan bien de que muchas cosas económicamente no podemos, porque si podíamos no estaríamos acá. Claro. Nos gustaría quedar en nuestra casa, al lado de nuestra familia, pero si estamos acá, porque lo que podemos conseguir acá no lo podemos conseguir donde vinimos. Sí, la verdad. Por eso, sí, siempre lo digo, no nos gusta en la calle, pero claro, no tenemos alternativa. Y para que sepan también de otro lado, lo que dijeron del denuncio es toda mentira. Por eso, la denuncia es grave, pero también estamos más que tranquilos, porque sabemos lo que estamos haciendo y sabemos quién somos. Claro, claro. No tenemos nada para esconder. Claro. Lo único que pedimos al juzgado, cuando abre la causa, que haga todo transparente, que lo haga bien. Si lo hace bien, todo va a terminar en cero, porque claro, no hay red de personas, no hay trata de personas, no hay una mafia criminal ni nada. A mí me denunciaron. Y dicen que yo soy el jefe de los chicos. Y es mentira, yo tengo mi puesto como todos los chicos acá en 12 trabajo, como cualquier otro chico. Yo no manejo a nadie, solamente estoy delante de ellos porque yo entendí mejor el cachano que los demás. Claro. Y como son mis compatriotas, yo tengo que defenderlos, porque no pueden hablar. Obvio. Acá de 230, 220 chicos que están acá, hay menos de 10 personas que pueden hablar castellano correctamente. Claro. Y los demás, entonces, si no saben hablar, y yo soy compatriota de ellos, en algo lo tengo que apoyar. Sí, por supuesto. Por eso siempre me ven hablando en los diarios, en las teles, donde sea, pero no manejo a nadie. Claro. Yo trabajo como cualquiera de los otros chicos. Y los chicos también, nadie tiene jefe. Cada uno es el jefe de él mismo. No hay nadie que nos digan lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. No tenemos nada para decir a nadie. Cada uno sale a trabajar por su cuenta. Si no quiere ganas de trabajar, no salga a trabajar. Nadie maneja a nadie. Bueno, Che, que es valorable aclararlo. Y de otro lado también, lo que dicen siempre el municipio de que la comunidad senegalesa lo primero que tiene que hacer es legalizar su situación. Siempre lo aclaro. El otro día se lo dije a Virginia Pérez. Acá no hay un ser humano ilegal. Siempre se equivocan usando palabras que son palabras muy racistas. Y porque no hay ser humano ilegal. Lo que pasa es que pueden decir que un inmigrante está en una situación regular o una situación irregular. Y claro, eso es una falta administrativa, no es un delito tampoco. Claro. Porque nosotros somos del extra Mercosur, no somos del Mercosur. Entonces, no somos como los venezolanos, bolivianos, los que son del Mercosur, de una vez que vienen acá, tienen un trámite para seguir, para poder tener el DNI. Nosotros no podemos. Lo único que podemos es que cuando, una vez que llegamos acá, ir a pedir el refugio en Conar, en Buenos Aires. Y todos los chicos ya tienen el trámite de refugio. Y una vez que inicias el trámite de refugio, estás regularmente en el país, hasta que decidan los del CONARE si te dan el refugio o no. Claro. Entonces, no hay ningún chico que está en una situación irregular. Todos están en situaciones regulares. Yo que estoy hablando con ustedes, soy un argentino más. Ya tengo el pasaporte argentino y todo. Ah, y hay muchos chicos también que lo tienen. Hay más de 20 chicos que tienen la nacionalidad argentina. Salen 300, tres pares. Es claro. 400. Claro. Viste, así es, discúlpame porque estoy en la calle vendiendo. Sí, no, gracias por atendernos en horario de trabajo, sabemos que estás ahí laburando, y bueno, gracias por todas las aclaraciones que nos hiciste, y de nuevo, bueno, esperemos que se regularice esto, que es una deuda, ¿no?, que tiene la sociedad de regularizar el trabajo de los que laburan así en la calle como vos, como los manteros, como los que hablábamos hoy más temprano, y como con toda la comunidad senegalesa, ¿verdad? Así que invitamos también a todos los que están escuchando al lunes 12, sumarse ahí a través del Facebook y de YouTube a asistir a este festival que se va a realizar en el marco del Día de la Diversidad Cultural. Uh-huh. Bueno, me alegro mucho y muchas gracias a ustedes por la difusión y por la invitación para visibilizar. Así que mil gracias a ustedes. Gracias a vos, Cheikh, y esperemos que este sea, bueno, es nuestra primer charla, pero podemos seguir charlando a lo largo del año. Ahí tienen mi teléfono. Cualquier cosa, hablamos. Bárbaro. Muchísimas gracias, Cheikh. Muchas gracias a ustedes. Chao. Adiós.